Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, estamos en una barricada que hay que valorar mucho al personaje. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta debe ser, si no la cuarta vez, al menos la tercera vez que viene a una barricada. Se trata de Edgar Arandia, ex director del Museo Nacional de Arte. Edgar es muy conocido. En cuanto empiece a hablar, ustedes van a reconocer al tiro el estilacho de su voz. ¿Un cholo malcriado o insolente? Y acércate un poquito más al micrófono, Edgar, por favor. ¿Para qué hemos invitado a Edgar Arandia, ex director del Museo Nacional de Arte? Lo hemos invitado porque ha estado 7 años como director del Museo Nacional de Arte y amerita una evaluación de su gestión. Para esta evaluación vamos a abrir también la participación del público al 241-3764. Vamos a pedir aquí en la Virgen de los Deseos que por favor no ocupen el teléfono. Y 7 años es mucha gestión. Quiero decir también que Edgar Arandia ha sido el primer viceministro de Culturas de la primera gestión del Evo Morales. Así es. ¿No? Entonces tú has estado largo aliento en Culturas. Bastante tiempo. Bastante tiempo. Edgar, empezaremos por la evaluación. 7 años no es poco tiempo, es harto. ¿Tú te querías prorrogar? No, en absoluto. Lo único que yo deseaba era culminar al año, es el 2016, en agosto, se cumple el cincuentenario del Museo Nacional de Arte. Para eso estábamos emprendiendo un trabajo de infraestructura profundo a ese museo, que durante más de medio siglo no se lo tocó y tenía serios problemas en su infraestructura. Esa es la razón por la que el museo se ha cerrado un año. Sin embargo, te han sacado porque has hecho denuncias de graves casos de corrupción. Sobre todo en la Fundación Cultural del Banco Central, porque has cuestionado el estatuto. Hemos hecho ya un foro debate sobre eso acá en La Loca Mañana. Vamos a seguir haciéndolo, pero entonces hoy día nos vamos a concentrar solamente en la evaluación de tu gestión. ¿Tú fuiste nombrado a dedo por quién? Yo di examen. Pero no en una libre competencia. Sí, estuvieron, habían, de las que recuerdo, que estaban compitiendo conmigo, habían 8 personas. Entre esas, la exministra del MNR, con la que conversamos la anterior mañana. No recuerdo bien. María Isabel Álvarez Plata. Había varias historiadoras ahí. Estaba Valeria Paz, que después fue mi jefa de museo. Era jefa de museo. Habían varias historiadoras, sobre todo mujeres, y a unos 2 varones, no me acuerdo bien sus nombres. Entonces yo me presenté porque mi currículum y un proyecto. Yo tengo entendido que los cargos de cultura lamentablemente son designados a dedo. Ahora podemos cuestionar a Galo Coca, pero no porque no le queramos, sino porque está designado a dedo. Bueno, en términos de prelación le correspondía a él, porque era jefe de museo. Pues hay que abrir las competencias, sí, a la gente. Sí, pero ahora lo han vuelto interino, lamentablemente. Primero lo usan, lo ponen de titular, pasa 24 horas y lo convierten en director interino. Sí, para que sienta que el cargo está flojo y les bese los pies a los de la fundación. Estamos con Edgar Arandia, exdirector del Museo Nacional de Arte, para evaluar su gestión. Edgar, primera pregunta, te pido que me digas las 3 o 4 cosas, pero así bien rapidito, más importantes que hayas hecho tú en 7 años. Las cosas de las que te sientes súper mega orgulloso. Primero, el proceso de descolonización de los contenidos, que ha quedado a medias. Es un trabajo de 5 años, de estudios, investigaciones, que he ido procesando poco a poco, con varias muestras institucionales. La primera que empezó fue Tata Santiago Tatillapa, donde hacíamos converger en un diálogo intercultural el pasado con el presente, utilizando las expresiones contemporáneas del arte y los bienes culturales que están depositados en el museo desde el siglo XVII. Ese es el trabajo matriz ideológico más importante. en términos de infraestructura. Eso, mira, yo te lo cuestionaría totalmente. No han hecho un debate sobre la descolonización del museo. No han hecho una relación. Ese Tata Illapa y el Tata Santiago, te has copiado de principio Potosí, no, te has saboteado. Eso fue antes. Y fue, no, porque fue ya, antes. Porque nos fue consulta al revés. Mucho, no. Revés. Porque ya estaba, antes de que llegue, el 2008 no, ya no, estaba perdón, Tata Santiago Edgar, y Tata Illapa. Pero a ver, esa es una pinche Potosí muestra anecdótica. Un gasto a ver, de plata no, insulso. Escúchame, no se gastó sí. de Bolivia un peso. Sí, pero fue un gasto. No se tremendo. Gastó de Bolivia sí, un no peso. Gastó. No se gastó de Bolivia pero un peso. Pero te digo una cosa, Edgar, feroz. Te digo una cosa. Era un país no me vengas que has hecho la descolonización del Museo de Arte. No me digas que has no hecho la descolonización. Dejado. No me han dejado. Entonces, te he pedido que hables de las cosas ya, que has hecho. Es entonces, una. ¿No te han ese dejado una. O has hecho? Esa es una. ¿No te han está dejado medias, o has hecho? Está a medias. Ya, entonces no has hecho. Pero está. He empezado. Bueno. Cosa que nadie alucinas se atrevía. En directo porque no has hecho está. Una muestra. No. Anecdótica. Aquí tengo. Aquí bueno, tengo. ¿Has hecho no, pues, o no has hecho es que la es descolonización? Fácil hablar. Es que vos tienes fácil, otros problemas. Hablar. Aquí yo tengo las cosas que he hecho. Claro, pues. Tengo es fácil hablar. A ver, Edgar. Es fácil hablar. Edgar. Es fácil entonces, hablar. ¿Has descolonizado o no has descolonizado claro, el museo? Claro que sí. Pero es un proceso continuo. No ya. Es no más eso, no se hace en un rato. Entonces, vamos a ver. Mira, te he pedido pues, que escucha, menciones tres escucha, cosas que has hecho. Escucha. No. Descolonización ya, a medias, punto uno. Ya, pero, punto dos. Pero he empezado con exposiciones muy importantes. Una. Institucionales. Una. Siete. Digo, este, una descolonizadora. Esta es una. Esta es otra que tiene que ver con las dictaduras, por ejemplo. Por eso he traído. Y no me ha alcanzado, este es el peso de la cultura. Sí, es verdad. Por si acaso, sí. Si, como no tenemos todavía televisión, está con un epi que debería haberse venido con su aguayo en lugar de su mochila. Esta es otra que tiene que ver con esa descolonización. Tú me he tenido que enfrentar con un personal totalmente diferente, con otro pensamiento de lo que es un museo. Para ellos un museo es un lugar donde cuelgas y descuelgas cuadros, ¿no ves? No es un lugar donde tú puedes impulsar el proceso de un cambio social. No existe. Vamos a poner una pausita cortita, por favor. Continuamos con la barricada, simplemente nos hemos deshecho del celular de Edgar Arandia, porque le llama a todo el país, yo ya lo conozco a este señor, es más popular que la marraqueta. Bueno, entonces, la descolonización a medias del museo. Empezó con este tipo de en un 10%, 20%, 30%, 80%. Yo creo que en un 30%. Ya, lograste en 7 sí. años en un 30% sí, la descolonización del por museo. Por lo menos. A través de muestras. Y entrenar y capacitar al personal. Y a través de un entrenamiento y capacitación. Del ¿Y a través de qué más? De un programa, de un diplomado que hicimos con el Goethe y la Facultad de Arquitectura y Artes. O sea, el museo... Y a través de un diplomado, ya. ¿Qué más hiciste? Punto dos, de lo cual te sientas así, pero orgulloso. Estamos con Edgar Arandia, exdirector del Museo Nacional de Arte. De esto. Estoy en la quinta versión para el próximo año. Este no es competencia de un director. No, pero explícale a la gente, ya. Porque digamos no estamos en la estamos, serie. Lo que hemos hecho en el museo son, primero, en este proceso de descolonización, rescatar los saberes artísticos que se estaban perdiendo. Una de esas era precisamente la escultura en piedra. Desde Marina favor, Núñez del Prado... Por favor, ¿me vas a decir por qué supones tú que se estaba perdiendo cuando la escultura en piedra está vivita, coleando y súper claro, vigente? Pero gracias a y qué. Y tiene exponentes del siglo XX impresionantes. Pero gracias a qué. Se muere Doña Marina y se muere Víctor Zapana. La carrera de arte se queda sin uno de los grandes maestros. Y empieza a periclitar. Todo el mundo quería hacer escultura, pero escultura contemporánea, que es más una instalación. Se estaba perdiendo este saber y la cerámica se estaba repitiendo mucho. Entonces nosotros, porque yo tengo soy parte de un equipo en el museo, habíamos pensado que era importante en este proceso revitalizar la escultura en piedra. Entonces, ¿cómo haces eso? Yo hice el año 2007, con mi dinero, el primer simposio en Tiahuanaco. Nadie creía que era posible. que tienes que manejar toneladas de piedra. ¿A qué le llamas con tu dinero? Que es, hice, yo pagué la primera simposio. No pedí a nadie dinero. Y la primera bienal... ¿Con tu dinero del presupuesto del museo? No, mi dinero personal. ¿O con tu salario? Mi dinero personal. No pedí a ninguna institución. Y después me apoyó, obviamente, el municipio de Tiahuanaco, el 2008. Ya, entonces, segunda. Tercera cosa de la que te sientas súper orgulloso que has hecho en el Museo Nacional de Arte. Estamos evaluando la gestión de Edgar Arandia, exdirector del Museo Nacional de Arte. Lo han echado por denuncias de corrupción que ha hecho contra la Fundación Cultural del Banco Central. Pero eso no significa que no haya que evaluar una gestión de largo aliento. Pueden llamar para cuestionar, preguntar, enriquecer al 241-3764. ¿Cuál es la tercera cosa importante que crees que has hecho en estos 7 años? Haber consolidado la compra de la Villa de París. Que cuando yo entré, ese era un proyecto. Entiendo que eso ya estaba corriendo, lo dijo María Isabel Álvarez. Eso es falso. Era un proyecto. Cuando María Isabel estaba de ministra o no sé de... Viceministra, igual que tú. De alguna autoridad. Viceministra, esa, igual que esa tú. Esa era un proyecto. Fácil. Era un deseo. Pero no era una realidad. Tú agarraste la pluma y firmaste el papel. Claro. No solamente eso. Hice la gestión, porque era muy complicado. No es una gestión fácil adquirir para el Estado un patrimonio cultural categoría A. Ya. Ahora, Edgar, ¿qué otra? ¿Hay otra cosa más que quieras decir de la que te sientas súper orgulloso? Sí, haber revolucionado la manera de hacer gestión. Es ¿En decir, qué sentido? Que he horizontalizado las decisiones. O sea, que el director ahí tenía su equipo. Él no decidía todo. Hacíamos reuniones, preguntaba desde el portero si le parecía bien lo que estábamos haciendo. Ninguna decisión fue vertical, ¿no? Y hasta el día de hoy, ojalá, eso se convierta en una buena costumbre, en una sana costumbre, porque creo que los trabajadores y las trabajadoras, respeto, me imagino, merecen un gran respeto. Bien, estamos con Edgar Arandia, exdirector del Museo Nacional de Arte. Esta es una barricada para evaluar su gestión de largo aliento como director del museo. Está abierta esta barricada si alguien quiere llamar y enriquecer este debate. Edgar, ¿cuáles son los proyectos o las gestiones o las ideas truncas o fracasadas? ¿Cuáles son los 3 o los 4 grandes vacíos, debilidades o errores que tú mismo identificas en tu gestión? Más que mi gestión, yo un tiempo fui secretario ejecutivo y renuncié precisamente porque no me gustaba su estructura vertical despótica que tenía esta institución y que sigue teniendo ahora. Dale con las 4 debilidades o vacíos o fracasos. Que yo exigí, no solamente como director del museo, como ciudadano, que ese presupuesto sea consolidado para hacer la Casa de la Memoria en el Alto. En la calle Arturo Valle... A ver, ubícate. Estamos hablando no de tus fortalezas. Ahorita esta ya, es la ya debilidad, hemos terminado. Pues. Estamos hablando esta de tus fracasos, debilidades. Esta es la debilidad. Teniendo yo todo este material, solicité como director del museo que de una vez se hiciera la Casa de la Memoria en el Alto. ¿Por qué? Porque esa ciudad se merece una institución de este tipo, porque del 2003 en octubre, ¿no? Me solicitaron varias personas de la Junta de Vecinos que hiciera. Yo era el que estaba haciendo la gestión. Lamentablemente no le interesó ni al alcalde Patana, y mucho menos a la fundación, y entonces esa gestión fue un fracaso. O sea, no lograste, estábamos hablando como director del Museo Nacional de Arte, no lograste instalar un nuevo museo en la Ciudad del Alto. Sí, que era que la está casa dedicado de la a la memoria. Sí. Ya. Primera debilidad. Segunda debilidad. La pésima relación con los miembros del consejo. Nunca asistían a pésima relación con los miembros del consejo de la Fundación Cultural del Banco Central. ¿Por qué esa es una debilidad tuya? Porque parece que estuvieras hablando de una debilidad de ellos. Porque te estoy pidiendo una debilidad tuya. lo mío está en función de los otros. Yo no soy Superman, yo no trabajo solo. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Por qué esa es una debilidad tuya? Yo creo que no. Porque pero no yo solamente... yo te estoy pidiendo tus debilidades, no solamente, tus fracasos, pero no solamente tus críticas. El director del Museo Nacional de Arte tenía ese problema. También tenía ese problema, parece que Silvana, parece que tenían ese problema otros directores. Por entonces, eso te estoy pidiendo que no me digas... No, pero es que tú eres el que estás sacando... Yo no tuve la habilidad porque no soy sumiso ni obsecuente para mejorar mis relaciones. Bueno, ¿esa es una debilidad o una virtud? Para mí es una virtud. Bueno, te estoy pidiendo no virtudes, sino defectos. Bueno, todos los seres humanos tenemos defectos. Defectos en tu gestión. A ver, ¿cuál sería la más importante? Te estoy pidiendo tres. Bueno, yo creo que esa, ¿no? Tal vez el ser muy radical con mis ideas, defender mis ideas a rajatabla y no bueno, pero ceder. Esa es una... De nuevo, oye, Edgar, de nuevo estamos con esa es mi virtud, entonces, es no una debilidad. No tienes ninguna. Es que en esta sociedad... Tu gestión ha sido perfecta. No, nadie es perfecto, ya, ni tú si ni no yo. Ha sido y nadie perfecta, tiene la verdad aquí para si empezar. Si no ha sido perfecta tu gestión... Porque no, la perfección no existe. En esta ¿cuáles son los errores de tu gestión? Y tú me señalas virtudes. ¿Cuáles son los tres errores de tu gestión? Bueno, no sé, me parece cuantificar, me parece reducir el problema, ¿no? Bueno, pero es que nos ayuda a esquematizar en radio. Nos ayuda a esquematizar en radio. Nos ayuda a esquematizar en radio. Bueno, a ver, para esa yo te diría que tal vez... no he tenido la suficiente habilidad para torear los problemas que tenía con este grupo de privilegiados. Del cual tal tú formabas no parte político, como privilegiado. Pero que renuncié. ¿Cuánta plata llegaste a ganar en la Fundación Cultural del Banco Central? El sueldo del Banco Central es 13.000 bolivianos. ¿Y tú en tenías... el museo era 11.000. O sea, ¿y tú tenías los dos sueldos? No, en absoluto, no se puede. Según la norma, todo está sistematizado. Eso es un delito. No puedes tener dos sueldos. Estamos con Edgar Arandia, exdirector del Museo Nacional de Arte, y estamos para evaluar su gestión. Ahora, ¿te interesa que te diga yo cuáles debilidades he visto desde fuera yo? Seguramente, pues... ¿Te interesa o no? Me da igual, como dicen las cateras. ¿Pero has de venido Cochabamba o no has venido? Entonces, ¿a qué has venido? Pero, como dicen ¿quieres las... entonces, ¿a qué has como venido? Dicen las cateras de Cochabamba, bueno, a ti me no te importa, valiendo. Lo voy a decir para la gente. Pero dilo. Es decir, no has logrado cambiar ni el nombre del Museo Nacional de Arte, que es un absurdo. Es un nombre absurdo. Pero eso no depende de mí. Claro que depende de ti, porque no has hecho ninguna revisión conceptual profunda, es lo que te has dedicado crees a hacer un ramillete de muestritas. Yo tengo, que no tengo convocaban recorte, público. Tengo un recorte de prensa donde yo propongo que ese museo debería cambiar de nombre. Ah, es que tú sí que lo tenías claro. Claro y, que sí. Pero no lo has dicho. Pero no lo has logrado tampoco. ¿Y cuál es, ¿por qué? ¿Cuál es el nombre que le pondrías? Como museo, sí, como Museo de Etnografía y Folclore tampoco, también es un nombre absurdo. Yo cuestioné. También es un nombre absurdo. Yo, y Elvira Espejo dije, no sé por qué trabaja en ese marco. Yo dije que ese museo debería llamarse el Museo de las Culturas Bolivianas. ¿Y cómo debería llamarse el Museo Nacional de Arte? O sea que vamos del apellido al otro apellido, claro, el Museo pero Plurinacional. ¿Tú sabes por qué? ¿Y qué se supone pero que debería ser un Museo Plurinacional del Arte? Esto. Cosa que no lo lograste, ya, que sería lo más fácil, de Museo Nacional a Museo Plurinacional. ¿Pero por qué quería que cambie ese nombre? ¿Por qué no me preguntes? A ver, pregúntame. ¿Qué sería? Ya. ¿Qué sería? El año 1966, cuando se inaugura el museo, se inaugura el museo, despojan todo el arte indígena. Lo convierten en arqueología, en dato antropológico, y empieza el Museo Nacional de Arte con una muestra de arte colonial. Ese era, en ese sentido, para la inteligencia movimentista, el arte. De acuerdo. Entonces, ¿yo qué propuse? ¿Qué revolucionas en la colonización? En la descolonización, ¿qué propuse? Que ese museo tenía que empezar, hasta nombre ya tiene, Los Orígenes del Arte Boliviano. Una no, sala. Pero eso ya hace ¿quién? El Museo de Etnografía y Folclore. Entonces, lo que tú quieres es tener dos museos de etnografía y folclore. Mi pregunta es, ¿qué es un Museo Nacional de Arte? cómo se debería llamar si es que eso es un absurdo. Y eso, en 7 años, no lo has logrado. Claro, si otros no lo han logrado en 30, ¿te imaginas? Lo que bueno, yo he hecho entonces es... Eres pero, no, pues, pues, no, pero no lo has logrado en 7 años. Y eras sencillo. El director, no eras el portero. Pero es lo que yo he hecho, es precisamente es eso. Si tú vas al museo, que te veía muy pocas veces. No, porque es un museo sin interés. Es un museo apolillado. Es un museo frío. Es un museo que empiezas a relacionarte. Frío va a ser siempre. No, es un museo que empiezas a relacionarte con el policía. Tú no estabas jamás, te has dedicado al turismo. Esa es la sensación que he tenido yo. No la has abierto a la gente joven. No la has abierto al arte contemporáneo. No has abierto a la reflexión política y filosófica sobre lo que es un museo o no es un museo. No has hecho ni una cosa interesante más que prohibir la censura de un compañero que la puso a la ministra de Culturas ahí. Realmente no sabes lo que es un museo. Y tus problemas son otros, porque lo que estás hablando todo es puro invento tuyo. Para empezar, esa idea que sigues teniendo del museo es totalmente errada. Es la típica visión burguesa de museo para salvajes y museo para civilizados. Eso es lo que han hecho el 56. Te estoy cuestionando otra cosa. Tú no has abierto a la gente joven. ¿Cómo tú no? Tú te has dedicado a turistear y pasear a nombre de la cultura boliviana. Dentro del museo abre turistear. El Museo Nacional de Arte no ha hecho una cosa interesante en 7 años que uno diga, esto es un hito. ¿Cómo no? La exposición Supay estuvo a punto de ser llevada a Washington por interés de los norteamericanos, ni siquiera por interés de otro museo boliviano. ¿Y esa es tu legitimación? Claro. Que en Washington un museo quiera llevar. Porque estaban viendo por primera vez. ¿Ese es tu hito? Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Tu legitimación es que alguien de Washington lo ha mirado? La pregunta es, ¿qué has hecho tú con la gente boliviana para que la gente boliviana diga, voy a ir al museo, quiero ir al museo, tengo algo que ir a ver, tengo algo que ir a proponerle a Edgar Aranda? Yo te puedo decir, te puedo responder de la siguiente manera. Dale. ¿Tú qué has hecho para que vengan a esta radio gente? Yo no soy nada. Pues directo. ¿Ves? Entonces, ¿ves? ¿Para qué venga la gente a esta radio? He hecho de todo. ¿Ves? Piruetas, pero este es un espacio que no es público, que no está pagado más que con los riñones de la gente que pertenece a esta radio. No sé. Eso es bien diferente. Estamos hablando de un espacio público del Estado boliviano y de los bolivianos y las bolivianas. Como no conoces, es fácil para ti decir, que no has hecho, que has hecho, no has hecho. No es así, pues. Estás diciendo nomás. Pero mira, esta exposición fue con la Junta de Vecinos Contale del Gran Poder. Contale a la gente de qué estás hablando. Del Gran Poder. Esta exposición, esos debates que tú dices, empezaban aquí para hacer la nueva museografía. No eran que el Edgar Arandia solito trabajaba, yo tengo un equipo, por lo menos tenía. Y aquí han participado vecinos, junta de vecinos, para la exposición del Gran Poder. Pregunta, lo Edgar. Lo mismo aquí. Pregunta, lo mismo. Pregunta concreta, porque son las más que te gustan a ti, porque eres un tipo que quiere, digamos, que le metas tu línea al museo más allá de una visión más profunda y más filosófica. Edgar, pregunta, ¿has sido capaz, por lo menos, cambiar el nombre del museo? No lo has hecho, punto uno. Punto dos, ¿has cambiado los términos concretos en papel escrito para que Juanito, Periquita o Juanito y Periquita asociados tengan la posibilidad de exponer en el museo? ¿Cómo no? ¿Cuáles son los parámetros hoy? ¿Cuáles eran los que te has encontrado? ¿Y cuáles son los que estás dejando para que Juanito, Periquito o Mariquita expongan en el Museo Nacional de Arte? ¿Cómo no? Pues encantado. El museo, como toda institución del Estado, tiene un montón de reglamentos. 3 kilos. ¿No? Para convertirse en un espacio elitario. Siempre fue elitista. Siempre fue, pero se trataba de deselitizar o no. Lo que yo hice, eso no es eso, ser un cholo insolente. Lo que yo hice fue precisamente... ¿Sabes qué han dicho cuando yo he entrado, cuando me he posicionado del museo? Yo he dicho que bien. Pero no, pero varios. Y después he dicho qué decepción. Varios de los burguesitos que trabajaban ahí, ahora se va a llenar de indios y cholos. Y efectivamente. No pasó. Se llenó. ¿Sí? Lamentablemente sí. No pasó. No, eso es lo que tú crees, porque no te gusta ir a esos Estamos lugares. Estamos con Edgar Arandia, exdirector del Museo Nacional de Arte. Es una pregunta bien concreta. Edgar, ¿qué requisitos encontraste para exponer en el Museo Nacional de Arte? ¿Y qué requisitos dejaste o cambiaste para que eso suceda? Es bien concreto. Responde, por favor. Ya. El museo tiene... Ahí puedes leer. Tengo que sacar mis lentes, pero dale, habla, por favor. Ahí tiene, como toda institución, tiene sus categorías, ¿no? Que eran mucho más rígidas. Y lo que hemos hecho, volverlas más versátiles. Esta es el resultado de tu trabajo. Está modificado. Cuando yo vine al museo, esto ya existía. Claro, pero era no, mucho eso más yo lo rígido. Sé, eso era yo lo mucho sé. Más Ahora, rígido. Ahora, quiero que me digas, porque son tres páginas, estamos en radio, quiero que la gente no nos cambie de dial. Quiero que me digas concretamente, ¿cuáles son los puntos nodales de estos requisitos que elitizaban las paredes? Para que sean un circulito de 4 o 5 y que no llegaban ni a 10 con derecho de entrada al museo para exponer, quiero que me digas los puntos nodales de los cambios que hiciste tú. Primero. En los requisitos. En los requisitos. Primero hemos suavizado, pues, porque tenían que tener premios. Hemos dicho, ¿para qué? Si hay artistas que no necesitan tener premios. Hay que reconocer el trabajo y el esfuerzo de años. Los premios no son ninguna garantía. Ahora sí hay que reconocer el trabajo de años solo para viejos, que ya han logrado acumular Pero esos años. Pero también tenemos el programa para los jóvenes. Ya, entonces... Mira, ¿con quiénes hemos trabajado? Has eliminado el requisito de premios. Sí, ya. Eliminado. ¿Qué más has hecho? Para estimular a los jóvenes hemos hecho un convenio con la AECIT, con el Espacio Patiño de Cochabamba, y había esta extinta, que era un negocio, el CIART, que era una fundación que hacía arte contemporáneo. Entonces, con esas tres instituciones hacíamos cada año exposiciones para abrir las puertas. Bueno, sí, pero eso es pues cómodo, ¿no? Es decir, el CIART se movía y usaba el Museo Nacional de Arte. Claro, eso no es pues un cambio estructural, porque el CIART en sí mismo era una estructura muy cuestionable y sigue siéndolo. El CIART es pues el... Ya no existe. Bueno, ya no existe, ni me he enterado, porque ¿ves? Como eran un viento gris, sí, tampoco hay mucho que perder. Bueno, Pero eso por ejemplo, que hayas abierto jóvenes. A través del CIART para los jóvenes es lo más cómodo. Y también la ESIT y también tenemos... Pero ESIT es pues de por sí un criterio llevan, cerrado. Mandan sus ridículos viditais los jóvenes. Bueno, ¿no? ¿Qué más has y cambiado? Se evalúa. ¿Qué más has cambiado? ¿Quién evalúa? Tres personas. ¿Quiénes son? Los curadores y el director. ¿Quiénes son esos curadores que evalúan? Porque los voy a sentar evaluarlos. Fátima Olivares no sabe dónde está parada. ¿Qué formación tiene Fátima Olivares? Galo Coca. ¿Qué formación tiene Fátima Olivares? Es pedagoga. He estudiado turismo. Bueno, y aquí no hay pues curadores profesionales. Es pedagoga y ha estudiado turismo. Y evalúa... ¿Quién puede exponer y quién no puede exponer? Pero no es solo ella. O sea, Fátima Olivares, cuando fue a Principio Potosí, estaba más perdida que la caperucita en el bosque. No sabía dónde estaba. Era algo vergonzoso cuando se discutía el concepto curatorial. Ella no tenía la más remota idea. ¿Qué formación tiene José Bedoya? ¿Y por qué José Bedoya tiene derecho a evaluar a un tercero? ¿O a una tercera? Tiene bastante poder. No, pero dime, ¿qué formación tiene? Él es egresado de la Escuela de Bellas Artes. Además, fue autoridad durante los gobiernos anteriores. Era autoridad. Ya, bueno, Yo pero con ¿y esto por qué no has removido ese culto de tres... Para que evalúen lo que Coca. Se puede y Galo Coca. Claro. Que digamos, que de verdad antes que... Antes de que sea jefe de museo. ¿Y Galo Coca qué formación tiene? Él es arquitecto. Con razón, las exposiciones en el Museo Nacional de Arte son un desastre. No, esa es tu versión. No, esa es mi versión. Es que realmente, es que ¿qué no has puede, cambiado? La exposición, pero entonces, una muestra Edgar, de pinturas, lo único no que has hecho en siete años... Sería pues lindo que a todos no problema, les guste, es, qué cómodo. No es que el concepto es fundamental. El arte, las exposiciones Edgar Arandia, artísticas son libres. ¿Y por qué pues Fátima Olivares, José Bedoya y Galo Coca evalúan lo que entra y no entra? Porque cuando yo fui al museo, ellos ya eran funcionarios. Bueno, lo que has cambiado es en los requisitos para exponer, has cambiado el hecho de que ahora no tienen que tener premios. Y ser más. ¿Te parece un gran cambio? Sí, porque esa era una especie de barrera. Aparte de ese cambio, que sí, a mí también me parece un cambio importante, pero no la gran cosa, francamente. ¿Y cómo quisieras que cambie? A ver, tú que eres todóloga experta. Sí, pues soy todóloga y experta, pero no soy directora del Museo Nacional de Arte. Ni he estado siete años exponiendo en el Museo Nacional. No es fácil. No es fácil. Entonces, ahora, Edgar, ¿qué otro cambio has realizado en los requisitos? Estamos hablando de una institución pública que se debe a la gente. Estamos hablando de una institución pública, no se olviden de eso. El Museo Nacional de Arte no es Tucatu, es una instancia pública. Y por eso la evaluación pública es pertinente, porque es una instancia pública del Estado boliviano, de los bolivianos y las bolivianas. ¿Cuál es el concepto de arte con el que trabajabas? O con el que trabajabas como director. Primero, el concepto de arte ya está devaluado. Desde Arthur Danto. No todo el mundo ahora puede ser artista. Está devaluado. Ahora más bien hablamos de expresiones simbólicas, de producción simbólica. De eso se habla ahora. Y lo que pasaba en Bolivia era que una élite, 4 o 5 personas, una familia en realidad, era el dueño de los conceptos, era el dueño de esa institución. Y fue gracias al cambio político que yo pude acceder. ¿Y cómo revertiste ese hecho de la élite tan cerrada? ¿Crees tú que has revertido ese carácter elitario? Por supuesto. Dime cómo, cuatro con estas exposiciones, donde el indio, el gran poder, era considerado una expresión que sin ningún valor estético. No, pues, yo le di un valor estético. Tú no le diste un valor estético al gran poder. Al meterlo a un museo. El gran poder de la forma más fáctica y directa se ha ganado las eso. Claro. Pero yo le he metido al museo para darle una categoría que las clases burguesas ignoraban. Bueno. Y ese es un gran trabajo. Edgar Arandia le ha dado el valor estético al gran poder. Eres un iluso, Edgar. Pero metiéndole a un museo. Los ilusos son los burgueses que piensan que estas expresiones no van a funcionar jamás. ¿Cómo más has deselitizado? Primero, invitando a gente que nunca había expuesto. Por ejemplo, dame 3, 5, 4 ejemplos. Eduardo Espinosa, que le hicimos un gran homenaje a este fundador del Recuerdo. Quijote, que murió hace unos 2 años, que igual estaba ignorado, a Chiribarriendas, que a la gente se había olvidado de él, a todos esos artistas que prácticamente habían hecho pero todo su trabajo. Pero Chiribarriendas era requete mega consagrado. Claro, pero en los años entonces, 60... Entonces tampoco podemos hablar de que tú has hecho una... Tú has sido un consagrado, que es una operación que hace el museo más clásico del mundo. Voy a un consagrado y lo pongo vigente. Eso no es desafiante, descolonizado ni nada. Chiribarriendas es un consagrado que lo has recuperado. Pero lo has refrescado. Podríamos decir, bueno, refrescado ya, porque él ya no pinta hace muchos años. No, refrescado en la memoria de la gente. Y era una especie de homenaje a una persona que se ha dedicado al arte toda su vida, bien o mal. Ahí no he hecho ningún juicio de valor. Sino ¿cómo más has deselitizado? Después, empezando con gente joven, hemos hecho exposiciones con pintores del Alto varias veces. Que de otra manera, ¿qué han salido de dónde? De la UPEA. ¿Cuánta gente? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuánto tiempo? Cuidado que me preguntes cuántas pinturas. ¿Cuántas pinturas? han estado, pues, les hemos dado todas las facilidades que tienen estos jóvenes, ¿no? A mí me parece bien. Ahora vamos a entrar al tema de las facilidades. ¿Qué facilidades has dado, además de abrir las puertas? Las que siempre da el museo y, sobre todo, escuchar. ¿Cuáles son las que da el museo? Aquí está, ¿no? Entonces, pues, la burocracia del museo tiene lo que te ofrece el museo. Es el diseño e impresión de las invitaciones. Eso cosa cuenta del museo. Diseño e impresión de las invitaciones. Por ahora me parece más que raquítico. ¿Qué más? Mira, las paredes del museo. La coordinación con el equipo de curaduría para la definición de detalles de presentación y montaje. El montaje, que es complicado. El montaje. Que es lo mínimo que te lo da cualquier sitio. ¿Qué más? El montaje de la exposición en la sala por el personal especializado. Dentro de los horarios normales de trabajo del museo, ¿no? O sea, la gente se dedica exclusivamente a montar la obra con el artista y con la gente que está trabajando ahí. Las invitaciones, el montaje, ¿qué más? La cobertura del seguro de las piezas y equipos durante su permanencia. Es la única institución en Bolivia que da seguro. ¿Qué más? La difusión de la exposición por los diferentes medios de comunicación. ¿Qué es una difusión raquítica? O sea, el Museo Nacional de Arte, nosotras, por ejemplo, te hemos visitado varias veces diciéndote, Radio Deseo abre sus puertas, que vengan, vamos a hacer unas tarifas extraordinariamente. No, la difusión es un apoltronamiento, difusión hay cero, o ha habido muy poca en tu gestión, Edgar. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede, lo que se puede según la flojera, ejemplo, la ocasión, las ganas, las prioridades, claro, o sea que se hace poco o nada. Mire, con tu edad hemos tenido un tiempo, propaganda. Así pero, chiquito, de siete años, así pero chiquito. Pero que el arte tampoco se puede considerar un negocio nomás, ¿no es cierto? Pero no también es pues un problema allá, de un negocio, es un problema de decir, te invito a esta exposición por esto, vas a encontrar esto, no tiene nada que ver con un negocio. Porque nunca has entrado pues ni a la página web no tiene del museo. Nada, sí, pero no eso, ya, o sea, en la página web difunden, ¿dónde más los difunden? Los canales de televisión que son reacios a todos los eventos culturales, no me dirás que van volando, ni el canal del Estado. Donde hemos difundido mucho es por la prensa escrita. Ahora, ustedes. Y también hemos tenido un espacio en la que a mí me interesaba especialmente por el público que escucha con la radio, el Canal 4 y la radio de Palenque, por RTP. Ahí hemos tenido también un espacio. Mini. Pero así mini, pero bueno, hemos tenido. Bueno, mini, o sea que la difusión es casi nada. Una cantidad de gente que antes no tenía acceso entonces, a los museos. Se ha cambiado, más allá de eso, en darle a los artistas y las artistas, o quienes, aunque no se consideren artistas, deseen plasmar algo en el Museo Nacional de Arte, mal llamado Museo Nacional de Arte, facilidades más allá de estas burocráticas, que son las de toda la vida. Aquí no has cambiado nada. Esto es lo que toda la vida el Museo Nacional de Arte ha ofrecido. ¿Tú crees que eso le basta a un artista hombre o mujer? Sí, es grandes facilidades, porque no le puedes dar talento. ¿Le puedes dar dinero para producción? No, es que estás confundiendo los roles. Un museo no es una caja dinero. De ahorros, no es una sociedad de socorros mutuos. Con eso es razón, ridículo. Con lo que estás razón diciendo. No has hecho nada. Eso es ridículo. Con razón no has cambiado las élites. ¿Por qué no soy la directora del Museo Porque Nacional de Arte? Porque el museo no es una sociedad de socorros pregunta, mutuos. De tu no conoces ¿cuánto era las tu POA? Leyes. ¿Cuánto era tu POA? Aquí tengo las normas. Tú no puedes dar ¿qué porcentaje a de tu POA? ¿Qué porcentaje de tu POA? Pregunta, Edgar. ¿Qué porcentaje de tu POA se gasta en burócratas de la cultura? Creo que no es gran cosa, te diré, porque los sueldos no son como tú estás pensando. La pregunta no es si los sueldos son altos o no, pero si tú tienes 10 y gastas 8 en burócratas, es obvio que no tienes plata para nada más. Sí, pagar la luz, el agua y se acabó. Pero se les paga otras cosas. Con razón que en el Museo Nacional de Arte no funcionaba ni el baño. Con razón. ¿Cuándo fuiste, pues? Yo, ¿sabes qué me pasó? Una cosa divertidísima en el Museo Nacional de Arte. Fui precisamente al baño. Menos mal encontré que funcionaba. Fui al baño, estaba necesitada, así que dije, en el museo voy a entrar tranqui y va a estar bien. Entré al baño creo que tuve algún problema con la luz y por eso me entretuve largamente en el baño. Y ahí, en la grada, entraron formaditos por lo menos unas 100 tiles que venían de algún colegio con su profesora. Y no sé si Fátima u otra burócrata del museo se acercó y dijo, niños, qué pena, las salas están cerradas, vuelvan en 6 meses o un año. Ya se está invento. ¿Quién te va a creer eso, pues? Bueno, ¿qué me importa? Tú no crees, porque tú eras un turista en el Museo Nacional de Arte. Guaguas que han ido sin saber que las salas estaban cerradas. Porque jamás ponían ni una información en la puerta. Hay un programa para niños que hasta el día de hoy funciona y se hace cargo Daniela Ríos y Danisa Hernán. Ellas guaguas que han ido al Museo Nacional de Arte y las salas estaban cerradas. Bueno, pero vamos al punto. ¿Cuánto gastas en burócratas y qué porcentaje gastaste en burócratas del museo y qué porcentaje te quedaba para otras empezar, cosas? Tienes que saber que yo no doy los sueldos. Lo sé. Deberías saber, entonces no puedes decir cuánto gastas. Pero el POA es una estructura que ya está hecho. El POA es una decisión política. Peleaste contra esa decisión política. Bueno, y me quiero saber. Me han recortado. Ya, entonces tampoco pusiste. En ese POA, ¿cuánto en el Museo Nacional de Arte se gasta en burócratas, secretarias, directores, curadores, que no sirven más que para la burocracia artística? ¿Y cuánta plata queda para alguna otra cosa? No teníamos un gran presupuesto, pero sí, mira, la cantidad de libros que hemos hecho, por ejemplo, que no son libros caros y que los hemos vendido a precio de costo, porque la fundación no es una institución con fines de lucro. Pero la pregunta es otra, ¿qué porcentaje se va? Bueno, en este momento yo no conozco. En sueldos y salarios. Se debe ir como en cualquier otra oficina, ¿no? Por lo menos debe ser 50%, 50%, me imagino. Pero bueno, aquí tengo, como no me gusta hablar sin tener una base, un documento, aquí he traído, porque conociéndote que hablas nomás hasta por las orejas y a veces no sabes lo que estás hablando, siempre prefiero munirme de documentos. Entonces yo tengo en mi documentación varios datos sobre el presupuesto que nos da la fundación. Lo interesante es saber, había un POA, ¿el grueso del POA se va en burocracia, sí o no? Me imagino, como en todas las instituciones del Estado, me imagino que debe estar por el 50-50. Ahora, modificaste ese POA, cambiaste ese POA, peleaste contra ese POA. El POA se hace en conjunto con los otros centros. Se hace una reunión de evaluación y se pelea el POA. No, a mí me han rebajado varias veces mi POA. Pero hemos peleado justificando para qué vamos a gastar esa plata. ¿Cuánta plata tenías para investigación? Era interesante. Con eso hemos hecho, pues, para la descolonización. Hemos contratado a 2 jóvenes investigadores que les pagábamos. ¿Los has contratado por concurso de méritos o sí, por nombramiento directo? Sí. Bueno, ya son 2 cosas interesantes. Cerraremos la barricada, se nos ha acabado el tiempo. Hay un oyente, yo no lo puedo comprobar porque ni estuve, que dice, ¿por qué en la noche de museos estaba cerrado el museo? Porque el museo está en un profundo proceso de mantenimiento. Se están cambiando las luces. Se han cambiado los techos, los pisos, porque estaba en muy mal estado. Se estaba cayendo el museo. Si yo no tomaba esa decisión, además avalada por el Consejo, porque yo tengo que pedir permiso al Consejo, el museo hubiera colapsado. En este momento se están cambiando todo el sistema eléctrico con luces LED. Va a ser el primer museo que tenga todo el sistema en LED. Se van a poder exhibir papel, que no se podía exhibir. Se van a poder exhibir documentos y fotografías, que el LED no los daña. Entonces, se ha hecho una gran inversión con fondos de la ESID. ¿Se podía haber puesto un letrerito en la puerta para que la gente se entere? Está el letrero desde hace más de 6 meses. Bien. Hay una llamada, le daremos paso a la llamada y cerramos esta barricada. Buenos días, su nombre, su apellido, el lugar de donde nos está llamando y el cuestionamiento o comentario para Edgar Arandia. Ya está. Buenos días, María. Hablo desde Miraflores. Soy Patricia Izaguirre. Saludarlo a Edgar Arandia y que quisiera hacerle una pregunta. a don Edgar, alguna vez ha sido nuestro profesor en la Facultad de Artes, y quería preguntarle, en una de las premiaciones que a duras penas he podido lograr yo de BHN, he donado un cuadro y ha desaparecido. ¿Qué ha sido? Porque yo lo he donado al museo y no está. Bien, gracias. ¿Qué año, perdón, compañera? Ha sido hace más o menos por los 80. No, nada que ver. Muchas gracias por haber llamado. Tú ni idea. Ni director, nada, ni idea. Ni Pero idea. La conozco a Patricia, un saludo. Ni idea. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Edgar. No, realmente siempre, un lujo. Me gusta pelear. Lo llamamos contigo. Y viene. Y yo también lo disfruto. Yo también lo disfruto. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Deseo 103.3.